hoy mismo vamos a presentar el recurso al mediodía al juzgado federal, pero eso, digamos, es una, nosotros pensamos que lo judicial es paralelo a la negociación política que hay que hacer por el tema del precio del gas, pero no queremos dejar de hacerlo porque realmente la gente está muy preocupada porque es impagable lo que ha aumentado, ya multiplicado en el hogar residencial, el hogar de los trabajadores por 10, o sea que alguien que pagaba 300 pesos pasa a pagar 3.000, y en el sector productivo por 20 y por 30 según el consumo, lo cual implica que el sector productivo se va a resentir de tal manera que va a afectar el empleo, o sea que nos preocupa muchísimo, es una cuestión sistémica, todo esto es una bola de nieve y toda la ciudad está muy preocupada, pero no solo la ciudad, sino todo el corredor patagónico andino, y yo creo que ustedes deben estar tranquilos todavía porque no les ha llegado la boleta, pero ya les va a llegar, y van a ver que creo que es un poquito menos en Viedma porque tienen otro tarifa, pero acá el impacto hace imposible las actividades productivas y también que las personas tengan calefacción en su hogar porque no la van a poder pagar, o sea que no es un tema menor, es un tema muy grave. Y tenemos que lograr que Capital mire hacia acá y podamos hacerlo reflexionar acerca de algo que está mal, ¿no? Uh-huh. Y usted da a entender que acá en Viedma tenemos una tarifa inferior. ¿Cómo se explica esto, Geruso, sabiendo que el gas se necesita con mucho más intensidad allí en la zona andina que acá en la zona nuestra? No, es muy necesitado el gas, no solo es muy necesario, sino que el gas se ha... nosotros hemos adaptado nuestras casas a medida que llegó el gas natural. Yo soy tan prehistórico que soy pre-gas natural en la zona, o sea, claro, estábamos todos acostumbrados a cómo cerrar las casas, bueno, pero una vez que vino el gas natural, quizás descuidadamente, quizás porque era más barato, se adecuaron todas las casas al gas natural, se sacaron las calefacciones a leña, otros sistemas. Entonces, hoy prácticamente imposible vivir aquellos que tienen gas natural sin gas natural. Claro. Con lo cual trae una problemática importantísima y que está cala hondo en la ciudad, digamos. La verdad que yo lo que el mensaje que quiero dar es que no se puede pagar, afecta a vos pensar que en la actividad productiva, la hotelería, por ejemplo, ya prevendió, ya hizo la venta, se hizo la promoción del invierno, no lo puede trasladar a tarifas. Y si lo trasladara, sería de un impacto tal que no sería competitivo el destino, con lo cual no es que se toma una decisión y afecta solo una cuestión, sino que se reproduce en forma sistémica. Uh-huh. Diálogos políticos también dijo usted para ver cómo se resuelve el tema. ¿Esto con el gobierno nacional? ¿Con quién sería? Sí, estamos buscando el diálogo con el gobierno nacional, hemos llevado esta queja a los más altos estamentos, también obviamente el gobernador está muy ocupado y preocupado y va a dar una mano porque sabe que es una problemática de la provincia, así que en conjunto estamos trabajando para que esto se retrotraiga, no solo nosotros, ya nos hemos reunido con la ciudad del Bolsón, con la ciudad de Esquel, con gente de Langostura, con las cámaras de comercio de esas ciudades, con los representantes políticos de esas ciudades, en búsqueda de que este reclamo sea oído, porque no es un reclamo barilochense, sino un reclamo de la Patagonia. Está. Bien, ¿y con quién sería entonces en concreto el diálogo a nivel nacional? No me quedó claro eso. No, nosotros estamos tratando, hemos hablado con gente del Ministerio del Interior, pero queremos llegar a hablar con gente de energía para ver cómo podemos trabajar ese aumento de tarifa, ¿no? En realidad debiera estar subsidiado en alguna medida. Está subsidiado. El tema ahí no es que se quitó el subsidio. Ajá. Se puso una tarifa que pasó, bueno, de la unidad de 0,11 a 3 en algunos casos y a 1, y pico en otros, o sea, de 10 a 30, que es un aumento de tarifa que ya venía autorizado del año 2003, que nunca se había puesto en ejecución, entonces se empezó a hacer se actualizó eso y por eso es un aumento, no se sacó el subsidio, la gente a veces piensa que se sacaron los subsidios. Uh-huh. O sea, que el subsidio patagónico que teníamos se mantiene. Se mantiene, sí. Ajá. Bueno, o sea que si no sería mucho más, no estoy me estoy asustando el doble, ahora. El doble. Bueno, sería el doble. Bien, y se habla entonces de que hasta podría coordinarse una acción con el resto de los municipios para ir todos juntos en reclamo. ¿Cómo sería esto, Genuso? Sí, estamos coordinando para que todos los municipios también presenten sus recursos, lo están haciendo, lo van a hacer en el recurso de la semana y también las cámaras empresariales y hoy nos vamos a reunir con todos los gremios. Ajá. Se hablaba de la posibilidad también, y esto lo sugerían desde alguna de las cámaras, de no pagar la tarifa que vino ahora. ¿Esto se está discutiendo allí en Bariloche? No, eso no es posible, sino que hay que hacer los recursos de amparo, las medidas cautelares para que eso demore el pago o podamos llegar a una negociación. El llamado a no pagar no me parece pertinente.